Yo soy muy crítico de marcar la fecha del 11 de octubre o el 12 de octubre desde la perspectiva del pueblo mapuche, porque como publiqué en un texto que elaboré el año pasado para una intervención artística, el 12 de octubre de 1492 no pasó absolutamente nada en el Gualmapu, es decir, el territorio ancestral mapuche. La idea de poner en el centro de la escena al 11 o al 12 de octubre implica adjudicarle exclusivamente la responsabilidad política a España de la pérdida de libertad del pueblo mapuche, del pueblo con una cuna, cuando aquí en estos espacios territoriales no fue así. Claro. La libertad mapuche se extendió hasta fines del siglo XIX y recién terminó su proceso de autodeterminación y autonomía cuando las respectivas élites de Chile y de la Argentina decidieron políticamente avanzar hacia el sur, del lado chileno con lo que conocemos como la pacificación de la Araucanía y del lado argentino con lo que conocemos como la campaña al desierto. Por eso en ese texto dice que para los mapuches del Polmapu, es decir, para los mapuches del este de la cordillera, el 12 de octubre de 1492 no es el 12 de octubre de 1492, sino que es el 25 de mayo de 1879, cuando el ejército expedicionario argentino levantó por segunda vez, pero por primera vez para quedarse, en la isla de Choel la bandera, y el general Roca hizo formar a sus tropas y saludar la ceremonia con cañonazos. Ahí empezó a establecerse, claro, esta relación colonial que todavía persiste hasta la actualidad y que, a diferencia de situaciones que tuvieron más al norte, tuvieron lugar más al norte, configuraron el actual estado que conocemos, la jurisdicción actual de la República Argentina. Por eso, junto con otros compañeros y compañeras del movimiento mapuche, aprovechamos el 11 de octubre o 12 de octubre para problematizar esa fecha y para señalizar lo que estoy diciendo, ¿no? Que aquí, en estos espacios territoriales, lo que hoy llamamos Pampa, Patagonia, las provincias de Río Negro, de Neuquén, de la Pampa precisamente, de Chubut, la libertad mapuche se extendió hasta bastante después de 1492, y el crimen que más al norte se le adjudica a España, y con razón, aquí tiene que hacerse cargo la República Argentina. Adrián, a propósito de eso te pregunto, porque si tiene que hacer cargo la República Argentina, imagino también que la República Chilena, ¿y cómo es la relación hoy de los pueblos mapuches que han quedado de un lado y del otro de la cordillera? ¿Hay una articulación concreta, real? Sí, desde ya, en primera instancia, hay que pensar al mapuche justamente como un pueblo que está conformado por miles de comunidades, centenares de organizaciones de carácter urbano, de carácter rural, que se trabajan en el ámbito también de la educación, en el ámbito de la construcción política, y en ese sentido hay una multiplicidad de estrategias, ¿no? Si bien en general se denuncia la situación de colonización y se habla de recuperar la autodeterminación, las estrategias o las tácticas son bien distintas. Yo sé que existen actividades y tareas que vinculan a organizaciones tanto de lo que hoy es Chile con lo que hoy es Argentina. En lo que a mí respecta, desde el espacio de articulación mapuche y el colectivo Mamul Muley, que son los dos espacios que integro, permanentemente estamos intercambiando o propiciando actividades como para que la gente del Culumapu venga para acá o como para que la gente del Polmapu, la gente nuestra, vaya para allá. Este año, en junio, hicimos nosotros con el colectivo intercultural Mamul Muley el encuentro intercultural Taim Requisuamun en Tulepaín, y que quiere decir estamos sacando nuestro pensar. Y bueno, en una serie de jornadas donde hubo espacio para la música, para el cine, para la reflexión política, para entrevistas abiertas, para la poesía, vinieron, bueno, de hecho vino el Manchi Cristian Colipal, que es una autoridad tradicional del pueblo mapuche, tocó con su banda Pirulonco y después lideró la ceremonia que cerró la actividad un domingo por la mañana. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, son múltiples los contactos entre ambas organizaciones, aunque admito que todavía no hay una estrategia de pueblo más allá de la táctica de cada organización, claro, que pueda agrupar al pueblo mapuche a ambas vertientes de los Andes. Adrián, te pregunto, bueno, recapitulando un poco tu libro, imagino que el laburo vos que también desarrollás de investigación, acerca del proyecto unitario que ha tenido este país, del proyecto ese, en contraposición justamente del resto de las poblaciones, y en eso mucho tiene que ver el pueblo mapuche en el sur en cuanto a el proyecto que Mitre estableció un poco y que de ahí en adelante comenzó a confeccionarse. ¿Cómo se ve hoy eso reflejado? ¿Cómo está hoy eso en la zona sur del país? Bueno, lo vinculo con lo que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? En el orden jurídico, el orden político e institucional que se conformó entre 1879 y 1885, en un punto está tal cual. O sea, desde la perspectiva política, aquel periodo histórico, que además de caracterizarse por un genocidio, se define por la pérdida de la libertad mapuche y por la pérdida de su autodeterminación, no solo mapuche, sino también Gruna Kuna, Aoniken, Selklam y más al norte en los pueblos que viven en lo que se llamaba o se llama Gran Chaco. Y de esa perspectiva la situación permanece igual, o sea, más allá de que haya otra visibilización de la así llamada cuestión indígena y que se haya avanzado en reformas legislativas importantes, tanto a nivel nacional como provincial e inclusive municipal, si bien hay una intensidad de las movilizaciones y de la cuestión indígena en general que hace 20, 25 años no existía, lo esencial del asunto, que es la persistencia de una relación de sujeción colonial, sigue tal cual. La República Argentina ejerce, y el Estado chileno, respecto del pueblo mapuche, una situación de dominación colonial. Y eso se expresa muy claramente con el funcionamiento de las empresas y los estados provinciales y nacional en la cuestión petrolera y en la cuestión megaminera. Claro. La abrumadora mayoría de los yacimientos petroleros, inclusive los que se valen a través de la metodología nueva que conocemos como fracking o fractura hidráulica, o los emprendimientos megamineros que empezaron a llegar a esta zona a fines de los 90 y principios de este siglo, están en comunidades mapuches que no han tenido la posibilidad de decir que no, y no han tenido la posibilidad de decidir autónomamente de qué manera desarrollar sus prácticas económicas. Así que a mí me parece eso lo central, ¿no? La supervivencia de mecanismos de dominación colonial, obviamente adecuados o aggiornados a la economía entendida globalmente o globalizada. Adrián, algo que nos llamó la atención cuando hablábamos, bueno, de hacerte la entrevista a vos, que algunos compañeros que habían leído tus obras planteaban la cuestión de que pones un poco ahí también el ojo sobre la canción de León Gieco de Bandidos Rurales acerca del cacique Guayaba, que por un lado como que deja de plano y descarta el proyecto político justamente del pueblo mapuche. ¿Me puedes desarrollar un poco eso que nos llamó bastante la atención? Y en realidad la disputa intelectual es con la categoría de bandido rural o de bandido social que adoptó Hugo Chumbita, que fue quien asesoró a Gieco para esa canción. De ninguna manera Guayama era un bandido social o un bandolero social como a la manera que lo entendió Hobsbawm. Era un hombre de proyecto político, era un hombre que cabalgó al lado de Chacho Peñalosa, de Felipe Varela. Hay una continuidad en su trayectoria militante que recién se torna un tanto esquiva sobre el final de su existencia. Pero yo lo que quise poner de relieve con la figura de Santos Guayama es algunos aspectos de la historia que no se reflexionan, ¿no? En primera instancia, ver si hubo componentes étnicos en las guerras civiles del siglo XIX, y efectivamente en lo que hoy es La Rioja, Catamarca e inclusive San Juan, es posible encontrar una correspondencia étnica, en el sentido de que mucha gente de origen indígena y de pertenencia indígena se alineó en el bando federal contra el proyecto unitario, y eso más al norte del espacio territorial mapuche. Y en el espacio territorial mapuche, en particular el Ranquilche, fue muy intensa la articulación entre los restos de las montoneras, sobre todo después de la derrota de la Confederación en Pavón, y las distintas parcialidades mapuche, a tal punto que varios de los lugartenientes del Chacho Peñalosa, después de la suerte adversa de las armas, se refugiaron en lo que en la época se llamaba Tierra Adentro, en las tolderías Ranquilche, e inclusive las salineras de Calfucura. Entonces, me pareció importante poner de relieve ese hecho, ¿no? Que esa expresión de la resistencia como manifestación de un país que pudo haber sido distinto, la articulación entre las montoneras federales y los malones Ranquilche y salineros en contra del orden triunfante de la élite que se hizo del poder a partir de 1861 con Mitre, Sarmiento, Avellaneda y bueno, y el que perpetró la campaña al desierto, Julio Roca, como manera de señalar que no era irremediable este avance del progreso y un hecho de la naturaleza, sino que fue la consecuencia de un proyecto político triunfante, pero había otros proyectos políticos que pudieron ser posibles y que hubieran encontrado a expresiones del pueblo argentino caminando juntos, a expresiones del pueblo mapuche y del pueblo ranquilche, y no como fue el que finalmente predominó, que no encontró otra salida que no fuera el exterminio. Adrián, buenos días. Matías te saluda. Estos días nos hemos enterado que, por ejemplo, la masacre contra la etnia Pilagá en Resistencia fue declarada como delito de lesa humanidad, y vos hace un rato hablabas de hacernos cargo como argentinos o el Estado argentino, hacerse cargo de las masacres de Roca y la mal llamada conquista del desierto. ¿Hay otras reivindicaciones, otros juicios que hayan tenido como esta importancia en Resistencia, que se declare un delito de lesa humanidad, la masacre contra los pueblos originarios en alguna otra parte del país? Hasta donde yo sé, no. Lo que estamos hablando hace tiempo con algunas expresiones del pueblo mapuche es avanzar hacia que el Estado nacional o el Estado provincial del que se trate reconozca alguna vez el genocidio. En alguna oportunidad, en un debate con el actual presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, me decía que haría falta una acordada de la Corte Suprema o un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que se debata y que finalmente lo reconozca, pero la desventaja que tenemos nosotros, esto muy entre comillas, ¿no?, que tenemos nosotros respecto del episodio que estás mencionando, es que el genocidio contra el pueblo mapuche se perpetró en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y todavía hay mucho trabajo historiográfico que hacer a la hora de, bueno, señalizar los campos de concentración, puntualizar los episodios que los investigadores sobre genocidio requieren desde una perspectiva académica para su admisión, y además es una corriente historiográfica que está en minoría todavía, si bien es muy importante la labor de la red de investigadores sobre genocidio y política indígena que funciona en Buenos Aires, y hay investigadores, bueno, aquí en Bariloche también, la desventaja, te decía, que tenemos es eso, ¿no? No hay fuentes periodísticas, no hubo posibilidad de, si bien los hechos genocidas están atesorados en la memoria oral mapuche, la gente que lo sufrió ya dejó de existir hace unos años. Entonces se torna quizás en ese sentido más ardua la tarea, pero no por eso dejamos de advertir la importancia política que tendría la admisión de una vez por todas de la República Argentina del genocidio que perpetró a fines del siglo XIX, y bueno, a partir de ahí empezar a exigir su reparación, ¿no?, que deberá adquirir distintas formas institucionales y hasta económicas, si se quiere, y educacionales y sociales y demás. Pero en la actualidad, hasta donde yo sé, si bien existen conversaciones y maneras de distintas de encarar el tema, no hay una presentación similar a la de la masacre de los que sufrieron los Pilagá allá en el norte. Adrián, la última, y no te molestamos más, te pregunto en materia educativa, ¿cómo está en la educación? ¿Qué historia se cuenta allá en el sur? Y teniendo muchas veces incluso toda esta cuestión de por los planes nacionales de educación, pero que los planes provinciales tienen su injerencia y también su forma de llegar adentro de las aulas. ¿Se habla de la cuestión de lo que ha sucedido con el pueblo mapuche? ¿Cómo está ese tema, los docentes? ¿Cómo lo ves vos? Y por ahora depende de la predisposición del docente o de la docente. Yo justamente el viernes último viajé a Ingeniero Jacobacci, que es una pequeña localidad a 220 kilómetros de aquí, hacia el este, en el corazón de la estepa rionegrina, y tuve la chance de hablar frente a tres grupos distintos de chicos de la escuela secundaria. Pero en términos de currículum o de currícula educativa, todavía no tenemos la chance de incidir en qué enseña una maestra o un maestro en materias de historia y en materia de cultura. Todavía, mira, justamente hoy, y esto es efectivamente así, recibí un correo electrónico de una compañera que en realidad es médica, que trabaja vive en el barrio de Villa Los Coihues, aquí en Bariloche, y me contaba que su hijo, que debe tener 10 años, 11 años, trajo una fotocopia que le dio la maestra, en la cual dice que los mapuches vinieron de Chile, y entonces nos invita al espacio de articulación mapuche a dar una charla en esa escuela. Aquí, además, hay otro fenómeno que todo el tiempo, digamos que nos demora, ¿no? Es una zona de migración permanente, todo el tiempo están llegando maestros, trabajadores sociales, asistentes sociales, profesores que vienen de otros espacios de la República Argentina, vienen de, qué sé yo, de Rosario, de Buenos Aires, mismo de La Plata, sin conocer qué espacio territorial están pisando, y bueno, y repiten lo que encuentran en la primera fotocopia. Si bien en los últimos tiempos, en términos estructurales, hubo avances en la Ley Orgánica de Educación de Río Negro, que admitió la interculturalidad, y también aquí en Bariloche, bueno, logramos que a mediados de este año el municipio se reconociera intercultural, diría que justamente la escuela es un hueso muy duro de roer, ¿no? Recordemos que la escuela, sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue un elemento central a la hora de trabajar para argentinizar población que previamente no era argentina. Claro. Aquí la escuela prohibió hablar de mapuzungún, se prohibió hacer las ceremonias ancestrales del pueblo mapuche, hasta castigos corporales recibió la gente, los niñitos, ¿no? Mapuches y niñitas, cuando intentaban hablar mapuzungún, hasta no muy lejos en el tiempo, 1920, 1930, 1940. Así que, insisto, si bien hay avances en términos todavía generales, desafiar el modelo hegemónico corre por cuenta de la voluntad del maestro o de la maestra, del profesor o de la profesora, no es una política de Estado, y creo que todavía estamos lejos de eso.